la quiere purificar de todo mínimo defecto. Yo me sentía toda confundida porque no comprendía su modo de obrar, pero con el tiempo he entendido que ese modo de obrar lo usa cuando quiere disponer al alma a nuevas y más pesadas cruces y la sabe atraer dentro a él con esas estratagemas que el alma no se atreve a oponerse a lo que él quiere. Entonces le decía, sí, te amo, pero dime tú mismo, ¿puedo encontrar objeto más bello, más santo y más amable que tú? Además, ¿por qué me preguntas si estoy dispuesta a hacer lo que quieres, si desde hace tanto tiempo te entregué mi voluntad y te pedí que no evitaras ni aún el hacerme pedazos con tal que te pudiera dar gusto? Yo me abandono en ti. Oh Esposo Santo, obra libremente, haz de mí lo que quieras. Dame tu gracia, pues por mí nada soy y nada puedo. Y él me decía,